Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esta forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Esto es swing, aquel de los años 30 del pasado siglo, una música que nos hace aún movernos por algo será. Luis Prima compuso este Sing, Sing, Sing en 1936 y aunque tal vez sea más conocida la versión de Benny Goodman, apareciendo en numerosas películas, aquí traemos la original que presenta referencias a los orígenes del jazz, al scat, del que hablamos hace poco, y a los solos ya integrados en esos temas que habían conquistado las grandes salas de baile de manera nunca antes vista. Esta noche vamos a bailar en pareja o en solitario, con ritmos dinámicos, lentos, algunos sinuosos, con las big bands batiendo sus alas. Nos bañaremos en los compases de las formaciones orquestales, en su mayoría compuestas por más de 20 músicos, entre los que se contaban algunos de auténtica proyección. Las composiciones que vamos a escuchar van desde los años 20 hasta los comienzos de los 50, década que será para mí la última en la que se puede considerar, digamos, de cierto interés las formaciones a gran escala, aunque hayan tenido importante prolongación bandas como la de Woody Herman, a quien escuchamos a continuación en un tema titulado Skinhead y que data precisamente de esos años. Tenemos que recordar que todo esto viene de músicos como King Oliver, de las composiciones que nacieran en Nueva Orleans, desde donde se crearon ritmos que eran toda una invitación al movimiento corporal y a la sonrisa que inevitablemente se le dibuja a uno en el rostro cuando comienzan a sonar las siempre alegres y positivas melodías de canciones que marcarían el cine, los teatros, los clubs y los salones particulares gracias a los gramófonos. Aún en los años 20, orquestas como la de Fletcher Henderson anunciaban lo que sería una explosión, una energía poderosa y amable al mismo tiempo. Vamos a escuchar, atentos a las diferencias, Some of These Days, de 1927, y a continuación, una Wild Party, de 1934. Seguimos con un conocido estándar del jazz titulado Cherry, compuesto por Don Redman. La versión que triunfó fue la que grabaría Harry James y su orquesta en el año 1942 para el sello Columbia, y que alcanzó su gran éxito en el año 44. Regresamos a 1934 con una de las más valoradas orquestas de aquellos tiempos y de los venideros, la de Benny Goodman, en esta ocasión acompañado por la voz de T. Garden, en una pieza desenfadada que bien podría envolver las viandas de un buen picnic, el título Ain't She Glad. Life is just as simple as we, a perfect harmony. Ain't you glad? How we get along together, ain't you glad? We can laugh at stormy weather, folks declare. What a bear, they can see we're happy, ain't you glad? Just like two lovers on picture covers, in spite of sun or rain, we find romance every street we meet is lover's lane. Ain't you glad that our kisses keep their flavor? Ain't you glad everything is in our favor every day? We can say everything is rosy. Ain't you glad? Dos preciosos temas vienen a continuación. El estándar All of Me, compuesto por Gerald Marx en 1931, a cargo aquí de la orquesta de Paul Whiteman, y el It Don't Mean a Thing de Duke Ellington, ambos del 32. El primero está cantado por Mildred Bailey y el segundo por A.B. Anderson. All of me. What-da-do-da-da-do-da-da-do. También un tema vocal es este The Music Goes Round and Around de Tommy Dorsey y Edith Wright en 1936. Ouch, kick it, Sid, kick it. boy, he can kick it for my money. Customers chorus, and we want you all to join in lightly on this last refrain. Oh, I blow through here, the music goes round and around. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And it comes up here. Now you push the first valve down, the music goes down and around. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And it comes up here. Now push that middle valve down, hear the music go down and around, below, below, below, whoa, whoa, whoa, whoa. Listen to the jazz come out, push that other valve down, all the music goes round and around, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And it comes up here. Los compases del siguiente tema tal vez os sean familiares, porque Lunsford dejó su impronta en la música de Glenn Miller y en las bandas que alcanzaron los años 40. Vamos a escuchar For Dancer Only, de 1937. La canción que sonará a continuación nos trae a todos los gijoneses el recuerdo de la película de José Luis García. Es de Cole Porter y está fechada en 1934. Estamos en plena época del swing con la orquesta de Artie Shaw, año 1938, y esto no es Volver a empezar, sino un baile caribeño de la órbita francesa llamado El Beguín, del que Porter se inspiró en uno de sus viajes. Vamos a bailar escuchando jazz, escuchando esta preciosa rumba lenta a la que Shaw imprime su particular swing. And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin. La orquesta de Duke Ellington fue una de las más influyentes y finas de entre todas las que se fueron formando a su alrededor. Escuchamos un tema, digamos, particular, el Swing Low, Sweet Chariot, compuesto más allá del siglo XX, un espiritual que se transforma en swing del bueno. Tras este tema vamos a escuchar Stepping into Swing Society, que fue interpretado tanto por Ellington padre como por el hijo. Thank you. Al anochecer, cada noche vienes y me encuentras, y siempre me recuerdas que mi chica se fue. Al anochecer me tienes profundamente bajo tu poder. Cada minuto parece una hora, ahora que mi chica se fue. Las sombras caen sobre la pared. Ese es el momento en que más extraño tu beso. Aunque lo intento, ¿cómo puedo seguir adelante? Oh, anochecer, déjame dormir hasta que el resplandor del amanecer aparezca. No me importa si no despierto desde que mi chica se fue. Esta letra es el inicio de un gran tema de Count Basie, longevo director de Kansas City, que marchó a Chicago, luego a Nueva York, para recalar finalmente en la costa oeste. Vamos a escuchar Evening, cantado ni más ni menos que por Jimmy Rushing. Director de orquesta que viene a continuación procede de la música dicha clásica. Se trata de Claude Thornhill, un músico clave para el desarrollo del jazz de la costa oeste. Escuchamos Sleepy Serenade y una bellísima composición suya, I Wish I Had You, cantada por Billie Holiday. Thank you. joys that come to others seldom come to me. But if I only were Aladdin, how different things would be. Every time I wish, I wish I had you. Every time I dream, the dream is for two. You're the part within my heart that beats all day. Seems to say, I love you. Everywhere I go, you're all that I see. Wonder if you know what you mean to me. Wishes would be grand if only they came true. For every time I wish, I wish I had you. Vamos a terminar con una de las bandas más interesantes de los años 30, la de Chick Webb, un percusionista de corta pero intensa vida y cuya orquesta se batió exitosamente con las de Ellington, Lunsford, Goodman y Basie en aquellas famosas batallas del recinto del Savoy Ballroom de Harlem. Importante en la carrera inicial de la Fitzgerald, Webb marcaría la dirección para muchos percusionistas. Lo escuchamos precisamente en Stomping at the Savoy. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia.